Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un Desenterrando Tesoros. Bueno, no es una especie de nuevo tipo de programa, realmente en el fondo es un especial, un monográfico, que por circunstancias de esto del mundo de los podcasts, en el cual pues este tipo de proyectos, de músicos, de bandas, de discos, pues muchas veces no encuentras con quién hacer este tipo de programas y, bueno, como no suele ser habitual, pues me encuentro solo para hacer este especial Desenterrando Tesoros, que estará dedicado a un músico, en este caso Tom Gatiss, un músico norteamericano, y más en concreto a su último disco editado en el año 2003, titulado como la banda Ballistic, del cual habéis escuchado el tema de apertura de ese homónimo disco, Collision Course, puro thrash metal, con un toque de speed, de power, absolutamente maravillosa, para mí un tesoro semi desconocido, solo la gente que está más metida en el mundo true, en el mundo verdadero, de la pura esencia del thrash metal, del heavy metal. Pues es un disco que han tenido en cuenta, muy poco se ha reivindicado, pero curiosamente, es un disco que cuando escuchas hablar de él, la mayoría de gente lo pone por las nubes. Para mí es un disco que se editó en el año 2003, que desgraciadamente quedó eclipsado en parte por el resurgir de las viejas glorias. Recordemos que durante los 90 pues fue una etapa bastante chunga en el metal. Ganaron las nuevas tendencias, el grunge, el nu metal, pues bueno, todos esos estilos más fusionados, más nuevos. Y el el clásico se quedó un poco a un lado, tanto el thrash como el heavy metal. Y eso pasó factura, pero luego a principios de los 2000 empezaron a resurgir de nuevo las grandes bandas. Pues bueno, como sabéis demasiado, los Judas, los Maiden, son bandas Saxon que volvieron a empezar a tener éxito. Y dentro del thrash metal, pues bueno, Creator, Testament, Overkill, bueno, una cantidad ingente de bandas volvieron a coger el toro por los cuernos y volvieron a sus raíces. Esto hizo que posiblemente este proyecto de Tom Gatiss, que ya iremos desarrollando este programa poco a poco, pues se quedó eclipsado y se... Bueno, desgraciadamente es posible que ese posible éxito que podía haber tenido, pues nada, se quedó en un vago recuerdo, pero que mucha gente lo tenemos guardado en el corazón. Como os he dicho, pues ese Collision Course de abertura, un tema de puro thrash metal con la voz de Tom Gatiss, que no siempre ha sido así, eso te lo voy a desarrollar poco a poco. Pues bueno, nos marcaba las señas de identidad de lo que ha sido, pues, ese disco, ese homónimo de Ballistic. Para continuar con esta historia, con este desenterrando tesoros de Tom Gatiss y de su proyecto Ballistic, que quedó desgraciadamente con un solo disco, por muchas circunstancias que ahora iremos contando, desarrollando, vamos a continuar con Watch Me Do It, un tema absolutamente una puta locura. A ese toque tras se le añade un poquito más de velocidad, más de dinamismo. Veremos cómo los ritmos, lo que son las melodías vocales, siempre llenas de rabia, son cambios constantes. Tiene una absoluta, es que es una absoluta locura, es una dinámica maravillosa que hace que servidor Kike Maiden considere un auténtico tesoro, un disco 10, una de esas joyas que me llevaría a una isla desierta y que creo que debería de compartir con vosotros. Ha aparecido de vez en cuando por aquí por Rogue Entre Amigos este grupo, pero bueno, quería profundizar un poco más en este disco y sobre todo en este músico que en el momento de editar este Ballistic en el año 2003 llevaba ya en el mundo del heavy metal 25 años. Hoy en día continúa en el mundo de la música, pero bueno, está semi apartado, podríamos decir, está en un... Pues bueno, se ha apartado de la música en el nivel profesional, pero continúa haciendo sus cositas, ya os iré contando. Os dejo de momento con esta absoluta joya del thrash metal, con toques power y speed, como he dicho anteriormente, con este Watch Me Do It, una absoluta genialidad de este tío, de este Tom Gatiss, con un equipazo que tiene alrededor para sacar este disco, que poco a poco iré contándoos las cositas, pero que vais a disfrutar como un auténtico energúmeno. Watch Me Do It, Ballistic, comienza desenterrando tesoro. The new messiah to believe. I want Bien, poco que decir ante esta joya, me parece una absoluta salvajada. Y nada, para llegar a este 2003 y que este disco salga a la luz, hay que ir pues mucho tiempo atrás. Como os he comentado anteriormente, en ese momento llevaba 25 años de historia este músico. Y todo comienza en el año 78, cuando Tom Gatiss apenas tiene 15 años y se traslada a vivir al estado de Maryland. Tan pronto llega al estado de Maryland, él tiene toda la intención de, pues bueno, de formar una banda. Él siempre cuenta que en parte el amor a la música, el amor sobre todo a la música del heavy metal, del rock duro, empieza pronto. Su padre, pues bueno, tenía discos de los Beatles, tenía discos de los Rolling Stones, bueno, tenía discos de un montón de bandas. Y él, bueno, sobre todo su padre se dio cuenta de que los temas que más le gustaban de esos grupos siempre eran los temas más duros, tanto por parte de grupos pop y todo. Por ejemplo, de los Beatles era de los que prefería el White Album, el disco blanco, que cualquier otra vertiente de los Beatles. Por ejemplo, él siempre estaba escuchando pues Helter Skelter o Revolution, ¿no? Temas que son bastante duros para la época y sobre todo hablando de los Rolling Stones. La primera música que empieza a él llamarle la atención, porque hay que tener en cuenta que eso sería sobre el año 75-76, con la edad de unos 11-12-13 años, es sobre todo la música que se estaba haciendo en Estados Unidos punk. Grupos como The Dead Boys, Johnny Thunder, Ramones. Bueno, pues toda esa serie de grupos que estaban empezando a despuntar en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva York. Y empezaban a llegarle también la música punk del Reino Unido. Los Sex Pistols, Damned, bueno, todo este tipo de grupos, Clash, empiezan a llegar a los oídos de este chico. Y también empieza a darse cuenta que hay una especie de hard rock, de rock un poco más duro en esa época por los Estados Unidos, sobre todo encabezado por bandas como son Riot o Yesterday and Today. Son las bandas que él empieza a escuchar. El nombre de heavy metal, y menos aún el power metal o lo que sería el US metal, todavía no se conocía. La New Wave, recordemos que a Estados Unidos tarda en llegar todavía un par de años, aunque empieza en el año 78-79, no es prácticamente hasta finales del 79 e inicios del 80 que empieza a llegar alguna cosilla. Imaginemos que Tom Gatiss llega en el año 78 al estado de Maryland y concretamente se instalan en la ciudad de Baltimore y empieza a colgar pequeños carteles intentando juntar pues una posible banda. Bueno, vais a quedar un poquito sorprendidos, mucha gente a lo mejor lo conoce este dato, pero el músico al cual se le une a Tom Gatiss es un jovencito llamado Martin Friedman. Esta pareja, que empezarán a reclutar otra serie de músicos, forman la banda Deuce. Mucha gente ya empezará a venirle a la cabeza. Deuce es una de las primeras bandas que forman parte del movimiento US Metal. Recordemos que en el año 78-79, como os he comentado, pues empiezan a surgir bandas en Estados Unidos. Aquí podemos poner en el año 78-79 que surgen los Virgin Steel, surgen los, bueno, los Riot ya llevan unos años, el Yesterday and Today, los Manowar empiezan también a fundarse por esas épocas, todavía no estaban editando absolutamente nada, todavía tardarán, pero hay algunas grabaciones de aquellas épocas. Pues bueno, estos Deuce se forman en el año 78. Cuando ellos se forman, se dan cuenta que realmente el estilo de música que están empezando a crear pues no tiene una denominación, no tiene todavía, es más dura de lo que está cociéndose, ¿no? Porque en esa época Riot, Yesterday and Today o por ejemplo Kiss no están practicando un rock duro muy excesivo, ¿no? Y menos un heavy metal, ¿no? Que la denominación de heavy metal no llega prácticamente hasta el año 80. Ellos se dan cuenta de que son diferentes, de que tienen más fuerza. Y sobre todo, Tom Gatiss, que es un excelente guitarrista, lo que se da cuenta de que tiene aún fuera de serie con Martin Friedman, hasta el punto de que en esos primeros momentos de empezar a tocar con otras bandas, cuando sale en Dude al escenario, es que Martin Friedman deja empequeñecido a cualquier músico que sube a posterior de, al escenario tras subir los Dude, ¿no? Aquí Tom Gatti se da cuenta de que tiene un elemento importantísimo. El problema con Martin Friedman es que, bueno, están probando un montón de músicos, pero Martin Friedman sobre el año 79, ya en el 80 prácticamente, tiene que dejar la banda Dude y formará Hawái porque cambia de ciudad, cambia de sitio para vivir. Recordemos que, bueno, a partir de ahí ya Martin Friedman hace un recorrido exitoso, sobre todo con Cacophony y, como no, a posteriori con Megadeth, con los cuales estará pues pasando los mejores años de su vida. Martin Friedman, con la banda Dude, oficialmente no va a dejar ningún audio disponible, pero sí que existen grabaciones que a posteriori, en el año 97, en una compilación, se pueden escuchar, pues podríamos decir, maquetas grabadas en el granero que tenían los Dude. Hay que decir que los Dude, tan pronto llegan y forman la banda, la madre de Tom Gatiss construye una especie de granero, una especie de cobertizo, en el cual toda la juventud de Maryland empieza a acudir, porque ellos constantemente estaban allí tocando, pues haciendo jams prácticamente, ¿no?, haciendo versiones y empezando a crear sus propios temas, hasta tal punto de que prácticamente todos los días tocaban y acudían entre 20 y 100 personas diarias a ese granero, a ese cobertizo. Ese cobertizo llevará el nombre de The Barn. Ese sitio pues se convertirá ya no solo en un sitio de reunión para los jóvenes para escuchar ese nuevo estilo de música, ese primigenio heavy metal, sino que se convertirá en un antro de intercambio de drogas, de alcohol. O sea, al final es un centro de reunión que será algo más que un centro cultural musical, ¿no? Bueno, eso empieza a dar nombre a la banda de Dude, empezará a tener una repercusión a nivel underground muy interesante, pero que no terminará de fructificar del todo. Eso lo iremos viendo ahora. Pero con Dios nos quedamos con una de esas grabaciones. Vamos a escuchar Love Massive Suicide. Recordemos que eso está editado en una compilación llamada Xenopath del año 1997, en el cual vais a escuchar pues lo que eran la mayoría de temas que tenían compuestos durante esa época con Martin Friedman. Un sonido un poquito deficiente, pero creo que lo interesante es que posiblemente vais a escuchar el primer audio de Martin Friedman. Hasta ese momento, bueno, a partir de aquí podríamos decir que comienza realmente la historia de este espectacular músico, de este Martin Friedman, y cómo no, también de este personaje importante, de este principal actor de nuestra historia, Tom Gatiss. Vamos a escuchar este Love Massive Suicide, que podéis encontrar, como os he dicho, en la compilación Xenopath del año 97 de la banda Dude. Bueno, como habéis escuchado, el sonido un poquito deficiente, un poquito pésimo, pero interesante. Bueno, ya veis que es un heavy metal demasiado primigenio. Las pocas condiciones que tienen para poder hacer un sonido decente, pues hace que la música no suene tan dura como realmente podría haber sido con buenos equipos, ¿no? Bueno, aquí podemos continuar porque ellos lo que hacen es, con la banda Youth, intentan editar un single para empezar a tener un poco de movimiento. Y se ponen manos a la obra, esto ya sin Martin Friedman, aquí Martin Friedman ya no aparece. Por Martin Friedman entra Tim Meadows, que será el guitarrista que formará ahora ya parte importante, ya prácticamente hasta el final de los días de Dude, con Tom Gatiss, esa pareja de guitarristas. Y bueno, este grupo editan un single que se llama I'm Saved, editado en el año 81 por el sello Tim Meadows. Bueno, este single realmente tampoco supone nada para la banda, es simplemente ponerse ya en el mercado, en circulación. Recordemos que en el año 80-81 empiezan a surgir una serie de recopilaciones donde empiezan a aparecer un montón de bandas, recopilaciones que se llaman la mayoría Power Metal, Power Metal volumen 1, Power Metal volumen 2, creo que hay hasta 5 volúmenes, creo que eso lo podéis encontrar perfectamente en YouTube. Bueno, pues estos Dude formarán parte de un montón de bandas que empiezan a surgir por esa época, lo que os he dicho anteriormente, pues Virgin Steel, por ejemplo, Ziri Dangle, Malila Road, que es de los anteriores, podíamos haberlos unido a los Yesterday and Today, o por ejemplo los Riot, que formarán pues una de las cabezas más importantes de este movimiento, de este US Metal, Manowar, Hawaii, que estará ya con Martin Friedman editando algunas cosillas. Bueno, este single les pone en el mercado. Vamos a escuchar cómo suena ya la primera grabación oficial de Tom Gatiss, ya sin Martin Friedman. Os dejo con este single I'm Saved, que servirá para abrir un poco la veda, el conocimiento al mundo de estos Dude encabezados por Tom Gatiss. When I find the Tras editar este single, tienen un primer varapalo en el sentido un poquito psicológico, porque el granero de Burn, ese cobertizo que utilizaban para hacer los conciertos para la gente, para darse un poco a conocer, pues arde. Tienen un problema eléctrico, salta una chispa, se coge el granero y se incendia. Esto tiene una doble vertiente, buena y mala. La mala, por supuesto, es que se quedan sin el sitio en el cual estaban tocando. La mala es esa, pero la buena viene por dos partes. Primero, cobran el seguro de ese cobertizo, que les ayuda a comprar nuevos instrumentos para la banda. Recordemos que la banda guardaba los instrumentos en ese cobertizo, pues el seguro se hace cargo un poco de lo que es el habitáculo y los instrumentos que tenían allí. Eso les sirve para, de nuevo, comprar nuevos instrumentos y les obliga a no quedarse prácticamente en Baltimore, sin moverse, porque ellos allí tenían pues un alcance que les era cómodo, ¿no? Esto les obliga a empezar a moverse y a darse un poco más a conocer en el entorno. Durante esa época están varios años intentando fichar por algún sello. Sacan varias demos, sacan dos demos en el año, concretamente en el año 83 sacan una demo y en el año 84 sacan otra demo y terminan fichando en el año 84, ya casi en el 85, por el sello Torrid Records. Hasta ese momento, hasta la llegada de fichar por Torrid Records, sí que es verdad que esa obligación que les hace salir por el tema del granero, de la quema del granero, empiezan a tocar con bandas que tenían ya cierto éxito por Estados Unidos, como son, por ejemplo, Rat, Talas, Grim Reaper o Queensrÿche. Recordemos que esto sucede entre el año 82, 83, 84. Son bandas que se están empezando a conocer, pero todavía les quedará por explotar y van a ser bandas con un éxito brutal. Por ejemplo, Queensrÿche tardarán nada, un año en poder grabar, los Rad prácticamente igual, Grim Reaper ya empezaban a ser conocidos por esa época y los Talas todavía más, aunque Talas es un proyecto un poquito más hardrockero, por supuesto Rad también. Queensrÿche ya sabéis que va por la vertiente un poco más heavy metalera. Esto de girar tanto, de sacar las dos demos, les hace fichar, como he dicho, por Torrid Records. Torrid Records, recordemos que es el sello que da salida al disco debut de los Exodus. Un disco que se retrasó bastante, por eso Exodus no forma parte de ese exitoso grupo de los cuatro grandes, en parte, por no haber podido editar ese debut antes de tiempo. Ahí se adelantaron, como no, Metallica, que fueron los que sacaron la cabeza. Posiblemente Exodus podía haber llegado antes, pero esos problemas con los sellos discográficos, la salida de Kirk Hammett también de la banda, bueno, todo eso hizo que se retrasase. Y en Dude, en parte, pasa algo parecido, porque Dude ficha con Torrid Records, se van a los Capitol Studios a grabar y se dan cuenta de que el equipo de grabación de Capitol Studios no les convence el sonido que termina de sacar, ¿no? Aún así no tienen otra opción, tienen que continuar grabando, pero eso les va a retrasar mucho esa grabación. Van a estar prácticamente entre la grabación del disco y la salida prácticamente un año y pico. Eso es una auténtica barbaridad. Recordemos que durante esa época, entre el año 80 y el 85, surge el movimiento New Wave of British Heavy Metal y paralelamente el US Power Metal, ¿no? Recordemos que el US Power Metal es, podríamos decir, el hermano de la New Wave, simplemente que al estar un poco más influenciado por todo ese movimiento un poco más agresivo del thrash metal, pues los grupos americanos, la mayoría de ellos, tienen una fuerza un poco más poderosa, un poquito más cañera que la vertiente inglesa, podríamos decir, no europea, y menos alemana, porque Alemania podríamos decir que durante esa época empieza a tener también bandas que podíamos tachar casi de igual de potentes o más, y pasa por las mismas circunstancias, por esa unión del metal extremo y del heavy metal. pues podríamos decir que pasa, bueno, nacen esos movimientos prácticamente a la vez, con muy poquitos años de diferencia, tanto la germana como la inglesa, como la estadounidense, en este caso el US Metal. Hay que dividir dos ramas del US Metal. Allí les llaman la Blue Collar y la White Collar, o sea, el collar azul y el collar blanco. El collar azul es todas aquellas bandas que están más tirando a la vertiente rápida, cañera, más trasera, ¿vale? Aquí podíamos meter a los Manowar, podíamos meter a, por ejemplo, a Jack Panther, Armored Chain, Hellstar, Agent Steel, Metal Charge. Incluso hay bandas que están lindando entre el thrash metal y el heavy metal, y están muy diferente a la rama de la New Wave of British Heavy Metal, que es mucho más clásica, ¿no? Mucho más heredera de lo que serían Deep Purple, Uriah Heep y bandas de este estilo. Y luego tendríamos la White Collar, que es un poco el heavy metal más técnico, que aquí vendrían bandas como Crimson Glory, Queensrÿche, Face Warning, Hitman, bueno, bandas relativamente más accesibles, más deudoras de la New Wave, en parte, más deudoras de esas melodías que trabajan grupos como Judas Priest o como Iron Maiden, ¿no? Que se verán ya posterior, y recordemos que Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, Raven, Saxon han intentado meterse en el mercado americano a partir del año 82-83. Unos lo hacen con más éxito, otros con menos éxito. Ahí tenemos el ejemplo repetido constantemente de los Def Leppard. Bueno, y aquí surgen esas dos ramas. La primera rama, podríamos decir que es la que tiene un poco más de impacto en un principio, Armored Chain, Jack Panther, el thrash metal sobre todo, y quizás el heavy técnico es el que aguanta un poco más, surge un pelín más tarde a la hora de tener un poco de éxito. La evolución de esos grupos es un poco más tardía, tardan más en tener ese estilo. Pero sí que tienen un éxito bastante notable. Los Queensrÿche, que decir, ¿no? Con Operation Mindcrime y con el Empire, los Crimson Glory con los dos discos primeros, que son auténticas joyas. Los Face Warning, o sea, son grupos que tienen mucho éxito. Son grupos que van a influenciar muchísimo al metal progresivo posterior. Symphony X, Dream Theater, bueno, en Europa sobre todo grupos como Pagasmine, Evergrey, barbaridad de grupos tienen una influencia de estos grupos más técnicos. Bueno, esas dos corrientes son las que hay en Estados Unidos. Y Dude, cuando edita el disco, para mí un poco tardíamente, en el año 86, por todos esos problemas que tiene para grabarlo, no es que solo tiene un problema grave con la grabación, sino que a mitad grabación tienen un problema bastante gordo, porque uno de los capitostes del sello Torrid Records, cuando están grabando, baja a decirles que desgraciadamente el nombre de Duth están utilizándolo otra banda, y que va a ser muy jodido a la hora de promocionar la banda, y que deberían de cambiar el nombre. Y este hecho produce que Duth pase a llamarse, durante ese momento de grabación, a Tension. A partir de aquí Duth deja de existir, eso sería a finales del año 85, y pasan a llamarse Tension, para mí un nombre más acorde al grupo. Y un nombre que sí que va a quedar en el recuerdo de muchos seguidores del US Power Metal. Aquí hay que decir que Tension, por el estilo que practican, es un poco más agresivo que estos grupos de la White Collar. Por tanto, los enclavamos a esa rama un poquito más cañera. Y Tension editarán Breaking Point en el año 86. Este disco, este Breaking Point, hay que decir que realmente es un disco que también podíamos considerarlo un tesoro. Por tanto, vamos a rescatar realmente en este especial Tom Gatiss, en este especial Desenterrando Tesoros, vamos a desenterrar dos y quizás un tercero, que ese vamos a hablarlo un poco más adelante, aunque será en menor medida, por la época y en parte por el estilo. Así que vamos a escuchar algo de este Breaking Point que editan los Tension. Este disco que realmente no llegó a tener tanto éxito en Estados Unidos como tenía que haber tenido. Vamos a dejar esto un poquito aparte y vamos a continuar escuchando algún temita. Así que vamos a escuchar el Reach for Your Sword. para que descubráis un poco esa caña que tiene tan poderosa ya estos tensiones. Y que creo que os va a encantar si os gusta el heavy metal más genuino, más US metal. Vais a flipar con ellos si no los conocíais. Así que disfrutad con este auténtico temazo que tiene ciertos ramalazos de ese power thrash metal, pero que es genuino US metal de la rama, como se dice, blue collar. Bien, continuamos con esto. Como estábamos diciendo, ya no es que solo estos Tension tengan problemas de grabación. Es que la distribución del disco, el trabajo que hace Torrid Records, es absolutamente deplorable, como le ha pasado a tantas bandas que no pudieron fichar con sellos un poquito más grandes. Recordemos que muchos de los debuts de grupos de la US Metal son con sellos pequeños. En Inglaterra pasa algo parecido, pero que en Inglaterra yo creo que tuvieron un poco más de difusión y de apoyo. Los sellos fueron un poquito más grandes a la hora de distribuirlos y de que llegasen a ciertas zonas. Aquí se queda todo un poco, al ser tan grande Estados Unidos, pues quizás se queda más dividido todo. Los sellos, pues bueno, tienen un alcance menor, siempre y cuando no tengan un acuerdo con una distribución más a mayor, ¿no? Bueno, esto hace que el disco apenas tenga repercusión comercial, pero sí tiene una gran repercusión en Europa. A nivel underground llega a Centro Europa, sobre todo empiezan a ser famosos en la zona de Alemania. Recordemos que en Alemania tienen bastante éxito y en Italia. Grecia, Austria, bueno, toda esa zona centroeuropea y la parte de Italia, pues también son países que recogen bastante el nombre de Tension, pero esto no es suficiente para que Tension dure mucho tiempo. Tension se pondrá manos a la obra porque no está contento del todo con el sonido que ha sacado esta joya, este tesoro, este Breaking Point de los Tension. Aún así, como os he dicho, es un disco que va a quedar en el recuerdo de muchísima gente. Yo creo que Nacho de Forjando el Acero, creo que este será un disco que le tiene mucha estima. A ver si no tarda mucho en meter algún tema de Tension en uno de sus programas. Aquí un guiño para la Forja. Pero bueno, ellos intentan ponerse manos a la obra rápidamente y empiezan a fabricar nuevos temas, empiezan a intentar ponerse a grabar para sacarle ese sonido que ellos querían tener. A la vez empiezan a intentar llegar a más sitios a la hora de tocar, pero empiezan a surgir los primeros problemas con los miembros de la banda. Tension está muy limitado porque muchos de los miembros no quieren viajar mucho, no quieren desplazarse, les cuesta mucho, están muy decepcionados, y Tom Gatti sí que quiere continuar peleando, pero todo esto se le hace cuesta arriba, y esa grabación que estaban poniendo en marcha para un futuro mini LP se queda en el aire y no saldrá editado hasta ese recopilatorio que os he comentado anteriormente, donde hay cosas de Deuce. En este caso, pues bueno, sale una recopilación un poco a posterior de lo de Deuce, o más o menos por la misma época. Recordemos que hay sellos que a finales de los 90 empiezan a editar trabajos desaparecidos o con poca repercusión. Deuce y Tension, pues son dos grupos que le sacan mucho rendimiento ese tipo de sellos, y editan, a la vez que el de Deuce, ese de Xenopath, se edita una compilación de estos Tension, donde hay pues un montón de demos, y entre ellos está ese demo que no salió nunca a la luz y donde vamos a rescatar el tema Rest in Peace. Así que con esto damos por finalizado lo que sería la etapa de los Deuce y Tension con Tom Gatiss al frente. We'll be right back. Si tuviésemos que decir alguna cosa más de Tension y de Dude, es que, por ejemplo, en el aspecto de Tension, en el año 2011, sacan un recopilatorio videográfico de la historia de los Tension, 25 años en el underground. Ahí tenéis toda la historia por DVD, por de manera videográfica, toda la historia de Tension, entrevistas, vídeos musicales, grabaciones en directo. Bueno, ahí tenéis declaraciones de Martin Friedman, de un montón de miembros que han pasado por esta banda. Y poco más, decir que Tension continúan en marcha hoy en día para festivales, cuando se le reclama a Tom Gatiss. Se une y se acerca sobre todo a festivales, alguno en Estados Unidos y sobre todo, como he dicho anteriormente, en Alemania, en algún Banjorhead, en algún Keep It True, bueno, en festivales genuinos dentro del heavy metal. Volvemos al disco de Ballistic. Como os he dicho anteriormente, Ballistic edita el disco en el año 2003. Es la última formación que utiliza Tom Gatiss. Tom Gatiss, a la hora de editar este trabajo, realmente lo hace tras dejar la banda War Dog. Luego os contaré un poco la historia de los War Dog, pero de momento os dejamos con otro de los temas de Ballistic para que veáis la joya que tenemos. La verdad es que es absolutamente una joya, bueno, para mí incalculable, una joya que tiene una formación que es absolutamente una auténtica maravilla. Aquí tenemos en este disco, junto a Tom Gatiss, al bajista Tim O'Connor. Tim O'Connor es un bajista que se le une a Tom Gatiss para este proyecto de Ballistic, porque se conocían ya de la etapa de Deuce y Tension. O sea, de todos los compañeros de viaje que tuvo Tom Gatiss durante esa época, pues Tim O'Connor es uno de los que más férreamente se ha estado unido, por decirlo de alguna manera, con Tom Gatiss, ¿no? Entonces, en el momento en que le hacía falta un bajista, Tom Gatiss fue con el primero que pensó, ¿no?, que esa nueva banda tenía que tener ciertos elementos de esa, de esos Deuce y esos Tension, y por tanto lo primero que hizo fue coger con este músico, Tim O'Connor. Le comentó si quería hacer ese nuevo proyecto y Tim O'Connor, pues bueno, rápidamente le dijo que sí. Para la grabación de este disco contaron con la batería de Richard Stenquist, un batería descomunal que era sueco de origen, pero que a mitades de los 90, no llega a mitades de los 90, a principios de los 90, se va de Suecia hacia Estados Unidos y empieza a tocar con una serie de bandas hasta que llega con los Jack Panther. Entrará con Jack Panther en el Dissident Alliance y a partir de ahí, pues bueno, empieza a tocar con un montón de bandas. Ha estado con Salem Spade, con Body Scars y con Benedictum. A partir del año, me parece, mitad de, bueno, 2005-2006, creo que entra a formar parte de los Benedictum. Bueno, pues en este momento, en el 2003, entrará para las grabaciones de este disco homónimo de Ballistic, que es una auténtica. Es que vais a disfrutar como una, ¿no?, ahora cuando os ponga el siguiente tema, porque es un auténtico genio. Pero para genio, el guitarrista que se le une a el señor Tom Gatiss, y es Petio Peter. Es un guitarrista búlgaro afincado en Estados Unidos, absolutamente desconocido, que durante una etapa, en el año finales de los 90, principios de los 2000, tenía un proyecto muy pequeño de rock progresivo llamado Mass of Virtue. Cuando Tom Gatiss está buscando músicos para formar su banda, le recomiendan este guitarrista. Rápidamente Tom Gatiss se pone en contacto con este señor, con este Petio Peter, le hace una audición. Y es que dice que pocas veces había visto un guitarrista del nivel de este tío. De todas maneras, es un tío que se va a quedar en el underground más puro y que va a estar acompañando a Tom Gatiss a partir de ese año 2001-2002 que se une con ellos hasta prácticamente el día de hoy, ¿no? Porque está con el proyecto de Tension. Cuando a Tom Gatiss le hace falta algo, el Petio Peter se va con él, ¿no? Por tanto, actualmente está con el proyecto de Tension también con él. Este guitarrista va a darle una dinámica. Para mí es el mejor guitarrista que ha pasado por el mundo de Tom Gatti. Me parece un tío que se coordina con el señor Gatis de manera sublime. Hay que decir que Tom Gatis es un guitarrista, a mí me parece súper completo, tanto para punteos, para solos de guitarra, como para riffs. Pero es brutal cómo Tom Gatti sabe que tiene que dejarle a Petio un poco más la parte principal, los solos, punteos y todo, y él se encargará, a la hora de cantar también, hay que tener en cuenta que canta Tom Gatti, quedarse un poco más en las rítmicas. Eso no quiere decir que no haga sus solos ni sus punteos, no, en absoluto. Tom Gatti continuará haciendo sus detalles guitarrísticos, así que, bueno, para ello vamos a escuchar el tema de Dissection, Into the Server Chamber. Un tema con el cual cuentan con la colaboración de Cole Oderus, que es el cantante durante esa época de los, bueno, de los geniales G-War, una banda de shock metal, una banda inclasificable, que te tocan tanto heavy metal como industrial, como hardcore, como nada, como punk. Bueno, una banda que es una risa, una auténtica risa, y que tiene mucha repercusión por Estados Unidos. Es una banda muy impactante, sobre todo es muy teatral, y yo creo que es una banda que tiene más éxito por el aspecto visual que por el aspecto musical. Pero que aquí, en este tema de Dissection Into the Server, hace una combinación con Tom Gatis brutal. Ya luego hablaremos un poco del timbre de voz de Tom Gatis. Os dejamos de momento con este The Dissection Into the Server Chamber, thrash metal cañero a saco, con la colaboración de Cole Oderus de los G-War. Recordemos y fijaros en el cambio de ritmo que tiene esto, este cambio de ritmo que tiene este tema en un momento os recordará muchísimo a cosas que hacen Crisix, por ejemplo, en gran parte de sus temas, cuando te hace esos cambios que nunca te esperas, que le meten ritmos un poco de más de samba o le meten elementos un poquito más de fusión. No llega a ser eso aquí, pero esto que hacen estos balísticos, nada, es, no puedo, no tengo ni palabras. Disfrutad de este temazo de los balísticos. We'll be right back. set and dismember, I could get $4.99 a pound. Podríamos continuar con Ballistic un poco más, si queréis. Estábamos hablando un poco del tema de la voz de Gatiss. Al principio Gatiss no tiene una voz con Dewth, como habéis escuchado, o con Tension, tan agresiva, ni nada. Es un poco más irregular. Yo creo que tiene partes un poco más melódicas. Luego, con la banda que vamos a ver luego a posterior, con los Wardog, veremos que su estilo de voz va variando, ahí lo vemos, y en el momento en que está en Ballistic, su voz se vuelve un poco más aguda, más rabiosa para mi gusto. Mucha gente dice que a veces es un poco estridente, a mí me parece perfecta, sobre todo para la música que practica, y me parece brutal. A mí me parece que la voz de Tom Gatiss es una auténtica salvajada. Esto le va a traer problemas en un futuro, eso lo hablaremos un poco luego. Pero a mí me parece que es brutal el estilo que tiene, la garra, la agresividad. Me parece un timbre de voz muy diferente al que estamos acostumbrados a habitualmente en el thrash metal. Y quizás ese timbre de voz que tiene Tom Gatiss con Ballistic y con alguna etapa de Wardog hace que muchas veces mucha gente no meta a los Ballistic o a los Wardog anteriormente dentro del thrash metal más puro. Eso es complicado porque hay muchas bandas dentro del thrash metal que prácticamente tienen también el mismo problema, y por ejemplo los Anthrax, pero sin embargo sí que están enclavados dentro del thrash metal. Incluso dentro del crossover thrash podríamos hablar de Suicidal Tendencies, podríamos hablar de Sacred Rage, por ejemplo, como un heavy thrash, podríamos hablar de los Metal Charge, que muchas veces se han metido en la rama thrash y muchas veces no, quizás en parte por la voz, porque no son voces tan agresivas, por supuesto, como un Tom Araya, como un Petrocha, como un James Hetfield en sus inicios, por ejemplo. Tampoco Dave Mustaine es un cantante que sea más agresivo que Tom Gatiss. A mí me parece, por ejemplo, que Tom Gatiss es un cantante muchísimo más agresivo y con más variedad de registros que un Dave Mustaine, por ejemplo. Eso, bueno, va mucho al gusto de cada uno. Vamos a poner un tema que para mí es una de las joyas de la corona de este disco de Ballistic, y es el que hace que ese dinamismo del disco, quizás también que ese elemento un poquito más heavy power también lo tenga un poco más visible, pero que sin embargo no pierde fuerza el tema, no pierde fuerza la rabia que contiene este tema. Vamos con Call Me Evil, un tema que para mí es absolutamente monumental, es que me parece una auténtica joya, una salvajada, y que solo puedo decir que si llamar al maligno es escuchar este tipo de música, pues yo me voy con ellos. Me voy al infierno, como estamos haciendo con los GRA, pero sin lugar a dudas. Así que disfrutad con este tema, que por cierto, escuchad la parte de los solos, en el cambio de ritmo, luego viene un momento instrumental, como elementos o influencias de grupos como Iron Maiden, con esas guitarras un poco más rítmicas, más galopantes, pero dentro de ese speed power, con esos solos y esos punteos. Pues bueno, es gran influencia de estos Ballistic. Yo creo que aquí Tom Gatiss decidió que, a pesar de todos esos elementos del thrash metal, todos esos elementos más agresivos, más rápidos, también este disco conteniese pues elementos del heavy clásico provenientes de bandas como Judas o Iron Maiden, o por ejemplo Quizrise, ¿no? Que son de compañeros de épocas de él con Dewth y con Tension. O sea que Es un tío con una cantidad de influencias tremenda. Así que bueno, os dejo con este Call Me Evil y a disfrutar como auténticos energúmenos. Vamos a parar aquí con Ballistic. Vamos con la otra etapa de Tom Gattis. Como antes os he comentado, Tension tiene esos problemas de distribución, de grabación. Los miembros no quieren hacer conciertos muy largos, están decepcionados. Todo ese pesimismo pues acaba afectando a Tom Gattis, que aunque tenía ganas de continuar, pues al final se decepciona y decide volver a estudiar, porque se lo había dejado anteriormente, él había intentado un poco pues mantenerse en vida con la música, tocando en directo y eso, ve que es imposible. Por tanto, en el año 87-88 decide cursar de nuevo estudios y decide hacer la rama de ingeniería. Él decide irse a la universidad Y a finales de los 80, a principios de los 90, termina llegando a la Universidad de Nuevo México. Ahí estudiará pues la rama matemática e ingeniería y conocerá a una banda de versiones que en esa época estaba pues bueno haciendo sus pinitos en esa universidad, llamada Machine Gun Kelly. Esta banda de versiones estaba formada por Chris Catero y Ross Martínez. Estos dos músicos tenían una pequeña banda de versiones, como os estoy comentando, llamada Machine Gun Kelly, y conocen a este Tom Gatiss. Se enamoran estos dos músicos de Tom Gatiss, de cómo toca la guitarra, y no solo descubren de que es un magnífico guitarrista, sino que encima es un magnífico cantante y un compositor extraordinario. Esto hace que el mismo Chris Catero, que era el cantante de los Machine Gun Kelly, comparta el rol de las voces con Tom Gatiss, le ofrece la posibilidad de compartir ese tema de cantar, y una vez están ante las posibilidades que les da Tom Gatiss al principio es un poco reacio, pero bueno, al final terminan formando la banda War Dog. Bueno, esta banda en principio tampoco su intención es ser muy serios, pero bueno, lo que hacen realmente es mamar muchísima influencia de esa vieja escuela del thrash metal de los 80 y a la vez incorporan nuevos elementos de ese nuevo thrash metal que estaba surgiendo o de nueva esas nuevas tendencias. Recordemos que en esa época grupos como Pantera, grupos como Sepultura, bueno, un montón de bandas de esos estilos estaba empezando a darse a conocer o a cambiar su estilo musical. Todo esto hará que grupos como War Dog, que se formen durante esa época, su estilo esté un poco fusionado, ¿no?, entre esos elementos del thrash metal más tradicional y esos nuevos elementos del thrash metal. Recordemos que bandas de hardcore, de punk, el grunge, todo eso pues estaba empezando a surgir, sobre todo en las universidades por esa etapa, y todo eso afectará de alguna manera a bandas como estos. War Dog, rápidamente, durante esos años, cuando ya están acabando la carrera correspondiente, les da tiempo de editar en el año 94 el disco homónimo de la banda. Este disco, como os estoy diciendo, es un disco bastante irregular, no es nada del otro mundo. Es un disco que alterna momentos bastante pesados con momentos rápidos. Hay momentos que nos pueden recordar perfectamente a grupos como, por ejemplo, Overkill o, bueno, grupos de ese estilo así del thrash más puro, testamental. Y luego también perfectamente te pueden recordar a bandas como Suicidal Tendencies o, bueno, grupos más hardcoreanos, ¿no? Incluso hay momentos que perfectamente te pueden meter a unos... Sepultura bastante de mitad de época o unos Pantera. Es un disco que también peca un poco de sonido regular, ¿vale? Esto es un autoeditado, bueno, realmente no es un autoeditado, está editado por un sello llamado BSA Records, y la verdad es que tiene un alcance regular, no es un alcance, yo creo que incluso, aunque sea regular el alcance, ya empieza a llegar, incluso por el nombre de Tom Gatiss, empieza a llegar a Europa algo de estos War Dog. Empezarán a conocerse bastante. Lo interesante de esto, de este trabajo, es que va a ser lo suficientemente interesante como para que más adelante un sello como Metal Blade se interese por ellos. Para que veáis un poco esa alternancia de sonidos y de elementos que tiene esta banda, sobre todo para que veáis la diferencia que tenía en un principio estos War Dog cuando Tom Gatiss se une a Chris Catero y a Ross Martínez, como Tom Gatiss ahí en ese momento, su mano, su influencia no está todavía incrustada en la banda. Aquí vemos que posiblemente tanto Chris Catero como Ross Martínez son mucho más visibles las influencias de ellos. Aquí vais a escuchar un tema mucho más crossover, mucho más alternativo en el estilo dentro del thrash metal, mucho más parecido a lo que he comentado anteriormente, unos Suicidal Tendencies, por ejemplo. Así que vamos a escuchar este Justice Denied de estos War Dog, de ese debut de la banda americana. Como os he comentado anteriormente, pero no solo de este debut es así, este homónimo de los War Dog. La rama tras de la vieja escuela, con la cual, por ejemplo, los Machine Gun Kelly hacían sus versiones en la Universidad de las Cruces de Nuevo México, hacía que también tuviese su cierta influencia en este disco debut de los War Dog. Aquí, por ejemplo, vamos a escuchar Rip and Tear, que es una auténtica salvajada que nos acerca, sin embargo, a unos primeros Sepultura, o incluso a unos Slayer, a unos Creator, perfectamente, sin ningún problema, a unos Overkill. Estamos hablando de un thrash metal puro, crudo. Aquí veréis la diferencia que hay en este disco debut entre el tema anterior que os he comentado, el Justice Denied, el ser justicia denegada, y este Rip and Tear, ¿no? Este Rip and Tear es una auténtica salvajada y lo que os da un poquito a entender lo que es ese disco en concreto, ¿no? Ese disco que luego tendrá unas evoluciones ligeramente diferentes. Por tanto, este Rip and Tear yo creo que os va a sorprender de manera brutal, porque creo que tras escuchar el tema anterior no os esperaríais que una banda en el año 94, que este disco sale en el año 94, tenga esa alternancia de sonidos. Pero si analizamos el año, sí que es posible, porque durante esta época tenemos esos cambios drásticos, como he comentado anteriormente, de bandas como Sepultura, como Slayer, como Creator. Todas esas bandas, surge Grip Inc., por ejemplo, todas esas bandas tienen influencia grandísima en bandas que habrán posteriores y que surgen en esa época, porque es el considerado nuevo thrash metal. Ese thrash metal con influencias un poquito más tecnológicas, más alternativas, y que bandas que surgían durante esa época pues estaban teniendo un poquito más en cuenta, ¿no? Y ahí eso está visible, por ejemplo, en el tema anterior, que yo creo que, por ejemplo, bandas que tenían esas alternancias de fusión estaban teniendo mucho éxito por aquella época. Recordemos grupos como Faith No More, por ejemplo, o sea, son grupos System of a Down, o sea, son grupos que, aunque no están dentro del thrash metal, son grupos que van a tener muchísima influencia en el hardcore, que por ejemplo el hardcore tiene en este disco, en este debut de los Wardog, muchísimo que ver, muchísima influencia. Todo eso es posible que lo veáis en este Wardog. Por tanto, este debut de los Wardog es más interesante por esa variedad de estilos que puede tener, por esa a lo mejor heterogeneidad, ¿no?, que tenían muchos de esos discos de esa época, y en el fondo no deja de ser un disco espejo de la época. Si analizamos Nailbone, Biohazard, es que podríamos hablar de un montón de bandas, incluso el metal sudamericano o centroamericano. Yo creo que durante esa época había muchos grupos que les pasaba lo mismo, o por ejemplo en España, ¿no? Podían haber grupos como Coma, o, bueno, grupos que, como por ejemplo Cthulhu, bueno, es que Sociedad Alcohólica, es que yo creo que todo eso, los Hamlet, todo eso, estos Wardog, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que es prácticamente lo mismo, son grupos espejo en ese aspecto. Así que nada, vamos a escuchar este Rivantir, que para mí es una auténtica salvajada de tema, y os dará un ejemplo de esa de esos diferentes estilos que maneja este debut de los Wardog. Ha ha ha! Como os he comentado, nada, este disco les sirve más para llamar un poco la atención a un sello como Metal Blade. También les sirve para hacer unos cuantos, bueno, para tener ya un trabajo presentación que tener para hacer sus pequeñas giras y que les conozcan en el estado, en Estados Unidos. Este disco se saca con el sello BSA Records, como os he comentado anteriormente. Fichan con Metal Blade. Esto va a ser ya para el año 90. Como os he dicho anteriormente, van a jugar con dos voces, tanto Chris Catero como Tom Gatiss. Tom Gatiss poco a poco va a ir ganando, no solo a la hora de componer, no solo a que su influencia sea más visible con los War Dogs, sino que va a empezar a tener mucha más presencia en los temas a la hora de cantar. Sobre todo su guitarra, hay que pensar que es guitarra solista en esos momentos. El cantar y ser un solo guitarra le limita a la hora de desarrollar su estilo técnico. Recordemos que con Tension o con Dude él era un guitarra acompañante. Bueno, era un guitarra que tocaba sus solos, sus punteos. No era un simple guitarra rítmico, o sea, un guitarra muy completo. Pero siempre a la hora de cantar podía dejar que ese guitarra solista tuviese más presencia. Y entonces él podía dedicarse un poco más en el aspecto de ese canto, ¿no? De salir. En este segundo disco, bueno, en el primero vemos que es un poco más limitado, creo que Chris Catero tiene más presencia. En parte eso hace que el disco también tenga un toque más alternativo, más hardcoreano, porque Chris Catero tiene un rango de voz, yo creo que más oscuro, más opaco. Tom Gatiss tiene tiene más brillo, es más heavy thrash. Chris Catero, yo creo que sería un cantante perfecto para bandas de hardcore, para bandas de incluso de metal extremo, por ejemplo. Y bueno, esto hace que Tom Gatiss tenga más influencia en la banda, empiece a ser un tío más importante. Y editen en el año 1996 el Scorched Earth, Tierra Quemada. Un disco mucho más limpio, con una esencia más trasera heavy, más heavy thrash. Pero si recordáis, os he comentado que una de las músicas que más le influenció o que más le llamó la atención en su juventud era el punk. Curiosamente, recordemos que por esta época grupos como Offspring, como NoFX, como Grim Day, bueno, podíamos hablar de un montón de bandas, tenían mucho éxito, sobre todo en las universidades. Ellos aquí en este momento ya habían terminado la carrera universitaria, ya se habían desplazado, ya habían salido de la zona de Nuevo México y se habían ido a la zona de Arizona, a Phoenix. Por esa zona empiezan ya a grabar ese próximo trabajo, ese Scorched Earth, que será editado por Metal Blade. También el sonido es mucho mejor. Son temas mucho más rápidos. Creo que los temas son más agresivos. Continuará siendo un disco que no tiene una homogeneidad, sino todo lo contrario, muy variable entre temas, pero que tiene auténticas joyas. Vamos a poner Killing Speed, puro tema de thrash metal, súper rápido. Aquí podemos comparar el tema escuchado anteriormente, Rivantir, porque es el mismo estilo, pero aquel tiene un sonido mucho más sucio. Podríamos compararlo a lo que hacían grupos que he comentado anteriormente, como Slayer o Sepultura, Overkill, pero en etapa más oscura, más primigenia. Sin embargo, este tema, este Killing Speed, podríamos meterlos en esa rama un poco más limpia. Quizás aquí podríamos meterlos perfectamente como unos Metallica de la etapa de la Injustice for All, perfectamente. Incluso una influencia que va a ser mucho mayor a posteriori, como son los Annihilator, grupos de ese estilo. Y aquí sí que vemos un poco esa tendencia que empezará a tener Tom Gatiss, con tanto ahora a partir de ahora con War Dog, como a posterior lo hemos estado viendo con Ballistic. Aquí Tom Gatiss empieza a ser mucho más importante, sus riffs forman a ser parte mucho más importante, van a ser mucho más rítmicos, van a ser mucho más fáciles de asimilar, van a continuar manteniendo la fuerza, pero creo que esas influencias un poco más heavy thrash, más speed power, creo que van a ser visibles. Y este Killing Speed es que esta velocidad asesina creo que es tremenda. 2 minutos y medio de un tema que ya va a quedarse en la mente de los escuchantes. Vais a disfrutar como un auténtico salvaje con este Killing Speed. Una joyita. Continuamos con este disco, con este Scorched Air, este Tierra Quemada, porque como os he comentado anteriormente, lo que estoy intentando tratar es que veáis un poco pues cómo es Tom Gattis, cómo hace Tom Gattis en sus grupos y cómo cambia un grupo que en principio no estaba manejado por él y él poco a poco va tirándolo hacia su terreno, tanto en el aspecto instrumental, a la hora de él ser más presente con sus guitarras, con su voz. En este disco hay que entender que todavía Chris Cattero es importantísimo, continúa cantando un montón de temas, pero el personaje principal de esta historia es Tom Gattis y yo creo que vais a verlo con esa evolución que estoy intentando de que entendáis, ¿no? O que apreciéis, porque en el fondo este desenterrando tesoros es al final que os deis cuenta un poco de quizás esa maravilla escondida que era Tom Gattis y que yo pues siempre he tenido en el corazón, y me sabe mal que músicos de esta calidad pues no los conozca mucha más gente, ¿no? Se quede siempre un poco a un nivel demasiado pequeño. Antes os he comentado el tema de el punk, la influencia del punk, y en este disco posiblemente estamos ante el disco con más influencia punk va a tener Tom Gattis y una banda que esté formada por Tom Gattis. Aquí vamos a tener temas como Nothing Left, temas como Cuth o Tomb of the Faith o Tomb of the Slain, que son con influencia speed, con influencia punk, pero de manera descarada. Hasta tal punto que Bucket o Beer es, para mí, una oda punk. No sé, es como si bandas como The Clash se endureciesen y se tirasen hacia el metal. Eso sí, letras muy divertidas, letras muy salvajes y poco reivindicativas. Esto es una delicatessen del ocio. O sea, este tema, este Bucket of Beer, es una, bueno, es una salvajada, si podéis traducir la letra, porque, bueno, no lo digo aquí porque quizás hay que, pues si alguna fémina está escuchando este programa, pues igual se siente un poco ofendida por algunas letras, pero hay que recordar que es años 90, años, pues bueno, que esa censura un poco que tenemos hoy en día del buenismo y del comportamiento decente, pues bueno, limita a veces que una gente, una persona, pues bueno, tenga un poco de miedo o respeto a la hora de decir ciertas cosas. En este caso, pues aquí, Tom Gatti se explaya a lo lindo y este Bucket of Beer para despedir este segundo disco de los War Dog, este Scorched Earth, demostrará la variedad de registros no solo de este disco, sino tanto de War Dog como de Tom Gatti, que en cualquier momento puede ser un camaleón. Temazo, súper divertido. Este Bucket of Beer. Hey bartender, get your fucking hands off. Bartender, give me a beer. Not just any beer, I want a fucking bucket of beer. I'm Este disco, el Scorched Earth, tiene bastante repercusión en Alemania. Es un grupo que empieza a ser requerido en los festivales alemanes. En Europa, como he dicho anteriormente, Centro Europa es una banda que va a tener bastante reclamo. En Estados Unidos, pues bueno, estamos en los años 90 y el heavy un poco más clásico, pues está muy limitado y no tiene tanto éxito. Ellos, pues como la mayoría de bandas que en esa época estaban teniendo éxito en Europa, perfectamente podemos nombrar unas cuantas. Mira, Nevermore son contemporáneos de los War Dog, con una tendencia, yo creo que más progresiva, un poquito más heavy, pero igual de salvaje. Pues estaban teniendo en Europa un éxito bastante grande y en Estados Unidos pues prácticamente pasaban desapercibidos. Los Iser, perfectamente pasa lo mismo. En el año 96, 97, 98 tienen la etapa dorada con discos como The Something Wicked and They Do Come, The Dark Saga, A Burn Offering. O sea, es una etapa que ese thrash power estaba teniendo más éxito en Europa y son grupos que se habían unido un poco a esa ola del power europeo. Empezaban a mezclarse realmente. Aquí grupos que habían estado olvidados, como Virgin Steel, como Jack Panther, pues vuelven un poco a la vida, a tener ese éxito, ese reconocimiento. Y si en Europa a mitades de los 90 pues estábamos intentando de nuevo con bandas como Blind Guardian, con bandas como Gamma Ray, la vuelta un poco de Helloween, Stratovarius, pues bueno, todo ese tipo de bandas, empiezan a surgir otras como Angra, como Primal Fear, como Hammerfall, como Rhapsody, pues todo eso hace que se una esta nueva, esa vieja guardia, porque realmente es una vieja guardia americana que había tenido pues una época muy triste entre los finales de los 80 y la mitad de los 90, y todo eso hace que se conjunte aquí en un totum revolutum, que todo esté enclavado dentro de un power metal, por decirlo de una manera, todo sirva, todo vale, pero eso hace que el movimiento crezca y tenga mucho éxito. Eso les ayuda a bandas como War Dog a la hora de ser visibles en Europa, hasta tal punto que en el Bang Your Head van a ser, esto es un momento que a Tom Gattis no se lo olvidará nunca, ¿no? Van a ser la banda elegida para hacer una versión de Iron Maiden con nada más y nada menos que con Bruce Dickinson. War Dog van a ser posiblemente la banda del festival de ese año en el Bang Your Head. La gente dice que el conciertazo de los War Dog es memorable, pero no solo eso, sino que el momento con Bruce Dickinson para tocar Fly of Icarus es un auténtico momento inolvidable. Tenéis documentos en YouTube, podéis verlo perfectamente, podéis buscar War Dog con Bruce Dickinson. Tenéis ahí 7 minutos de disfrute de Bruce Dickinson con la banda de Chris Catero y Tom Gattis. En ese momento se había salido, por cierto, de la banda Ross Martínez, se había dejado la banda sobre el año 97 y en ese momento estaba de batería Eric Bongiorno como sustituto del nombrado anteriormente de Martínez. Y bueno, lo que os digo, tenéis ahí unos minutitos de disfrute de los War Dog y Bruce Dickinson. Como ese vídeo se escucha regular y tal, lo interesante es que durante esa época, 96, 97, 2003, 2004, empezaron a salir una cantidad de discos tributo a bandas grandes. En esos momentos, por ejemplo, sale el tributo a los Judas Priest, a Dio y a Iron Maiden. Iron Maiden empiezan a salir un montón de tributos. Recordemos el que se editó aquí en España también, el tributo a la Bestia. Eso os lo comento porque muchísimas de las bandas que salen de hacer versiones en esos discos, muchos son grupos creados a posta para ese momento, pero también hay otros que hay un montón de bandas que son americanas que lo que hacen los sellos, sus sellos, por ejemplo Century Media o Metal Blade, es editar esos discos tributo con esas versiones para que la gente compre esos discos. La gente amante de Iron Maiden o de Judas Priest, o correspondiente que toca, compre esos discos y a la vez conozcan bandas del estado americano. Y por eso, en esos recopilatorios, hechos casi a propósito por estos sellos, vais a ver que la mayoría de bandas son Jack Panther, Nevermore, Stuck Mojo, en este caso War Dog, bandas que son de metales alternativos, que también harán sus correspondientes versiones. Y vais a ver que eso hizo también que muchas de las bandas fuesen conocidas, porque esos primeros discos que llegan aquí, en parte, vienen a la vez que esos discos tributo. War Dog no va a ser menos, y es una de las bandas que tiene esa versión hecha de los Maiden, y que la verdad afinan muy bien, y me parece que es un documento que creo que merecéis escuchar. Así que, del disco tributo llamado Slave to the Power, tributo a Maiden, vais a escuchar este Purgatory, un tema que le va ni anillo al dedo, porque Purgatory para mí es uno de esos primeros temas speed de la historia, power metal de la historia. Un tema súper veloz, súper rápido, y encima Tom Gattis tiene la oportunidad de combinar su voz con la de Chris Catero, que Tom Gattis quizás tiene el estilo un poquito más cercano a Bruce Dickinson, salvando las distancias, y Chris Catero tiene quizás la vertiente más a lo Paul Di'Anno. Por tanto, estamos ante una versión que posiblemente conjugue los dos mundos de los Iron Maiden. Tanto la voz de Bruce Dickinson, mucho más aguda, con Tom Gattis, y la voz más grave, más desgarrada, mucho más punkarra, de Chris Catero. Así que vamos a escuchar este Purgatory. Ya hemos escuchado este Purgatory, memorable ese momento en el Bang Your Head del año 98, podéis buscarlo, momento para la historia para los War Dog. Pero continuamos, hay que decir que War Dog durante esa época hace bastantes bolos por la zona de Europa, por Estados Unidos ya en menor medida. Pero bueno, eso les granjea que continúen teniendo cierto éxito, que continúen siendo bastante requeridos y enfocarse sobre todo en ese futuro nuevo disco. Todo esto está transcurriendo entre el año 96 y 98. En el año 99 se ponen manos a la obra y crean el A Sound Beating. El A Sound Beating tiene varios factores importantísimos. El primer factor es que entra Paul Sullivan a la guitarra. Así que en este momento Tom Gatiss va a contar con un compañero que le va a facilitar mucho más su labor de cantante. Va a facilitarle mucho más que haya un juego de guitarras, un sonido de guitarras mucho más compacto. Va a haber unos detalles que nos van enseguida a asimilar o a recordar lo que estamos escuchando del disco de Ballistic. En este trabajo, en este A Sound Beating de Wardog, vamos a ver los primeros momentos. Podríamos decir que son ya los primeros detalles y momentos del disco de Ballistic. Perfectamente vamos a escuchar temas, porque de este disco, que a mí me parece una pequeña joyita también, en menor medida por detrás del de Tension y el de Ballistic, pero me va a parecer el tercer mejor trabajo de Tom Gatiss. Está claro que Tom Gatiss no tiene muchos trabajos, apenas tiene 5 trabajos en el mercado, sin contar las compilaciones. Si contamos las compilaciones, pues son 7 u 8, más las demos y tal, ahí hay un poco más. Pero si contamos escrupulosamente esos trabajos, podríamos decir que este A Sound Beating es el mejor trabajo de los Wardog. Por mítica o por nombre inferior al de Tension, a mí me gusta más este de Wardog que el de Tension. Bueno, quizás también por ese sonido, porque el estilo a lo mejor me gusta más esta. Bueno, y porque se parece mucho más al de Ballistic, por supuesto. Bueno, esto hace que lo que estoy comentando, sea entrada de Paul Sullivan como guitarra, él tiene mucha más libertad a la hora de crear riffs, de crear dobles armonías, de crear punteos y sobre todo de cantar. Hará que Chris Catero deje un poco esa labor de cantante. Aquí prácticamente el principal ya es Tom Gatiss. Segundo punto importante es la producción. Aquí entra Bill Metoyer y John Herrera como productores. John Herrera, que es, podríamos decir, el amo del estudio donde van a grabar, en los estudios Clansville, en Arizona, es un batería de la escena under de Estados Unidos, eso sí que hay que decirlo, que les ayudó porque durante el momento en el cual estaban grabando en el año 96 el Scorched Air, su batería Martínez no podía grabar todos los temas, estaban teniendo problemas y John Herrera pues les ayudó para terminar de grabar alguna de las sesiones de ese trabajo, que también se grabó en el estudio de John Herrera, pero sin la producción. Bueno, ahí estaba John Herrera un poco y la banda realmente los que grabaron y produjeron ese trabajo. Aquí deciden pues apostar al máximo, contratan a Bill Metoyer de productor, un productor que ha estado con bandas como Slayer, Irax o Morbid Angel, un productor de la escena extrema muy reconocido en Estados Unidos. Y bueno, se les unirá entonces en la producción del trabajo junto a John Herrera, que es el amo del estudio donde están grabando en esos momentos, y la banda. Aquí, bueno, lo dejan un poco en manos de este productor. John Herrera, recordar que es un batería que les ayuda en el Scorched Earth. En el Scorched Earth Martínez ha dejado, podríamos decir, la banda prácticamente, y entonces necesitan la ayuda de varios baterías para terminar el trabajo anterior, ese Scorched Earth. A partir de ahí, Eric Bongiorno entrará a posteriori ya como batería, pero este John Herrera, pues bueno, les ayudará en esa materia. Aparte de ser productor o coproductor de los discos del disco anterior de los Wardog, que será producido por la banda con la ayuda de John Herrera. Aquí, pues bueno, en este trabajo se notará esa mejora de sonido. Es posible que esa magnífica producción no edulcore el sonido, pero sí que todavía lo pule más, todavía lo hace más ligeramente heavy. Aquí mucha gente puede ser que diga que esto es más un heavy thrash que un thrash puro. Yo continúo opinando que es thrash metal, quizás con ese ligero tufillo del power, del US power metal, pero Si analizamos concretamente, si cogemos grupos como Annihilator, perfectamente, como Anthrax, si cogemos grupos de ese palo, es thrash metal. Y yo creo que aquí esa influencia o ese estilo de grupos como Annihilator está mucho más visible en este trabajo, ¿no? Aquí Tom Gatiss empieza a estar ya sublime. Descubrimos por qué es tan importante que a Tom Gatiss le acompañe una segunda guitarra, y es que a la hora de cantar las melodías vocales, a la hora de darle la lírica, a la hora de los cambios de ritmo, vais a ver qué cambios de ritmo, no solo en la instrumentación, sino a la hora de cantar, tan espectacular, tan brutal, y es lo que va a darle la característica principal a ese último trabajo de Tom Gatiss, que es Ballistic, que es el que estáis escuchando. Para que os deis cuenta de toda esta evolución, de cómo ha estado siendo, vamos a escuchar la abertura de este trabajo, de este último disco de los War Dog, porque después, bueno, habrán problemas y habrá una separación, este de A Sound Bathing. Vamos a escuchar Welcome to the New Underground, para que os deis cuenta de que este tema perfectamente podría ir incluido en ese trabajo que estamos escuchando también alternativamente a esta historia de Tom Gatiss de los Ballistic. Vamos a escuchar esta auténtica maravilla, otra joya que desenterramos hoy, Welcome to the New Underground. Todos los elementos que vamos a ver de ese futuro trabajo de los Ballistic ya están visibles en esta joya de tema. adentrándonos dentro de este trabajo de los Wardog, este tema que acabamos de escuchar es una salvajada. Para mí es un thrash metal brutal, ligeramente edulcorada, ligeramente accesible por esa forma de cantar de Tom Gattis, esas melodías, esos elementos de las dobles armonías de guitarra, de los punteos crucedos, de los cambios de ritmo, ese sonido tan perfecto, tan nítido, me parece brutal. Pero por ejemplo, un tema como Cía es lo que le da a riqueza, lo que le da riqueza a joyas como este, a Sound Beating de los Wardog, porque vamos a ver cambios de ritmo todavía más salvajes, vamos a ver cómo un inicio más tranquilo luego se convierte en una auténtica locura de tema, y esas locuras vamos a estar viéndolas continuamente en el disco homónimo de los Ballistic. Este Cía es un auténtico tesoro de nuevo, es que estoy, para mí, descubriendo un musicazo y varios discos para tener en cuenta, y que creo que deberíais luego ya adentraros en ese mundo más profundamente para que le saquéis más chicha, ¿no? Dejo de hablar ya un poco para que escuchéis este tema, que es Delicatessen, casi nada, joyaza, este Cía de Wardog, como no, Tom Gattis al frente. Aquí ya Tom Gattis es el amo del cotarro. Cía, joyita de la corona. I'm taking a stand. No me podéis decir que la voz de Tom Gatiss no es ya la que estamos escuchando en Ballistic continuamente. ¿Habéis visto la evolución de Tom Gatiss como cantante de esa primera época? Un poquito más típico, un poquito más habitual, incluso con la voz un poco a veces no tan agresiva como la música. Sin embargo, luego pues en esos primeros de War Dog, quizás no quiere resaltar tanto, o a lo mejor ese estilo de música no va tan acorde a su voz. Vemos como en ese Scorched Earth su voz ya empieza a adquirir la tonalidad que está teniendo en la época de Ballistic, y bueno, con este A Sound Beating, qué decir, es que ya tiene todas las características para que luego Ballistic sea una obra maestra de ese power thrash. Continuamos ya para despedir un poco este trabajo, pues con un tema que lo que nos va a dar es la vertiente más heavy metalera de los War Dog, y a la vez quizás esos temas un poco más accesibles o melódicos de lo que va a ser Ballistic, no por fuerza, sino sobre todo porque Tom Gatiss va a ser capaz de modular su voz a momentos no rasgados, a momentos en los cuales le saca un poco más de limpieza, ¿no? No la rompe. Pero a la vez vamos a escuchar Sniper, que para mí es quizás mi tema favorito de los War Dog, por el mero hecho de que hace algo inesperado, y es un estilo de inicio bastante rompedor, que rápidamente pasa a unos riffs más heavy metaleros clásicos con ligeros punteos. Aquí, por ejemplo, perfectamente nos pueden venir a la mente los Maiden, perfectamente. Sin embargo, el cambio en el momento en que entra Tom Gatiss a cantar es una rotura. A mí, hay un minuto que es rotura constante, inicio rompedor, ritmos melódicos, luego un cambio drástico en el momento de cantar. Hay un momento del puente que es un puente corto, pero que es un momento agresivo de rotura que a mí me parece sublime, y es que el estribillo no te lo ves venir. Para mí el estribillo este es que no te lo ves venir. Para mí este tema es un tema que está oculto a todo lo que viene después. Todos los movimientos que vienen, aunque luego ya entra en una repetición, como es normal, ¿no? Es inesperado. Para mí esos primeros minuto y medio, dos minutos, me parecen tan inesperados que yo el estribillo no me lo veo venir en ningún momento. Me parece algo antológico, me parece que es la joya de la corona de este trabajo, que ya antes con CIA y con Welcome to the New Underground nos da la, pues bueno, la bienvenida, pero esto para mí es el sumum. Me parece que aquí War Dog pues deja todas sus capacidades. Quizás a partir de aquí War Dog no hubiesen sido nada más. Eso ahora lo hablaremos un poco para entrar ya con Ballistic. Pero nada, os dejo con Sniper, me parece una joyaca, y disfrutad lo que podáis de esta auténtica maravilla, que nos vamos ya con Ballistic. casi nada, Snipper. ¿Habéis escuchado qué bien juegan las guitarras, cómo cambian, cómo aquí Paul Sullivan acompaña a Tom Gattis, cómo Tom Gattis se encarga más de la rítmica y Paul Sullivan por detrás, en momentos en el que está cantando, cuando menos te lo esperas, ponen ahí unos punteos, te ponen unos cambios de riff que son brutales, y es que ese estribillo es... ¡Guau! Los pelos de punta, la piel de gallina. Poco más, es que poco puedo decir. De verdad, os recomiendo que escuchéis un poco estos grupos, este grupo, este War Dog, estos tres discos, que veáis un poco la evolución y como lo que luego descubráis Ballistic ya como maravilla. Entramos ya en Ballistic, pero ¿por qué? Porque, claro, este disco de los War Dog, en principio, tiene una recepción brutal, hasta tal punto, brutal, entre comillas, estamos en el año 99 todavía. No hemos vuelto a los viejos tiempos, a los éxitos de los viejos tiempos. Estamos todavía en una época un poco problemática. Recordemos que en el 99 es el endorama de los Creator, o por ejemplo grupos como Paradise Lost y Monspell y todo el movimiento oscuro gótico están todavía con experimentos. El thrash metal, sí, quizás Testament, pero recordemos que por esa época los Metallica habían editado unos años antes el Load y faltaba poco para la cagada del año, del siglo, el San Anger. O sea, estamos en un momento en el que todavía las cosas no están claras y sin embargo una banda como War Dog continúa ahí aguantando, igual que bandas como Aized o como Nevermore que hemos dicho anteriormente. Hay bandas que mantienen la esencia de ese heavy metal más genuino, más clásico, más duro. Recordemos The Butch, de bandas como Primal Fear, recordemos bandas como Brainstorm en Europa. Bueno, estamos en una época de cambios. Pero War Dog en Alemania tienen bastante aceptación, son llamados por el Wacken, hacen un concierto memorable, la banda vuelve a Estados Unidos, en el Wacken Recordage, que es el festival más importante del mundo, del heavy metal, y son llamados por Metal Blade porque quieren que se unan a la gira que va a hacer por Europa los Fear Factory. Recordemos que por esa época Fear Factory, un grupo de thrash industrial, luego se volvieron un poquito más groove, bueno, lo que la mayoría de gente sabéis demasiado como son Fear Factory, pues bueno, creen que War Dog es la banda adecuada para unírsele a los Fear Factory, y misteriosamente la banda discrepa entre los miembros para aceptar esa gira. Tanto Paul Sullivan como Chris Catero como Eric Bongiorno rechazan el irse de gira y Tom Gattis es el único que quería hacerlo. Es curioso esto porque esto produce una rotura en la banda hasta tal punto que Tom Gattis decide abandonar War Dog. Decide por su mano abandonar War Dog, se siente decepcionado, dice que le ha pasado prácticamente lo mismo que le ocurrió en su época en Tension, que fue por motivos parecidos, de que la gente no quería embarcarse con giras largas y arriesgar, y eso a él le decepciona muchísimo. Curiosamente, de aquí van a salir dos bandas, porque Chris Catero y compañía no deciden seguir con el nombre de War Dog, porque War Dog está demasiado unido al nombre de Tom Gattis. Ellos reconocen que Tom Gattis al final era casi la alma de War Dog. Pero curiosamente el nombre de War Dog no sigue. Tom Gattis quiere abandonar el nombre de War Dog también, por tanto desaparece el nombre de War Dog. Y de aquí salen dos bandas. Razer, por una parte, una banda que van a editar varios discos de heavy metal, una banda que va a tener su nombre dentro del underground. Nacho de Forjando el Acero lo conocerá demasiado. Hace poco Razer ha editado su tercer trabajo. Eso lo dejamos ahí, es otra historia. Pero Tom Gattis continúa insistiendo porque él confía en que tiene que trabajar otra banda, quiere aprovechar su nombre en ese momento y decide fundar una nueva banda que continuase un poco el estilo de los War Dog, pero a su gusto, que él pudiese manejarlo como quisiera, y funda los Afterburn. Con los Afterburn empieza a reclutar nuevos nombres y se hace con los servicios, como he dicho anteriormente, de Tim O'Connor, que es el bajista que estaba con él en Tension, un gran amigo de la época de Tension, que siempre había estado un poco en contacto con él. tenemos, como he dicho anteriormente, a Petio Pitis, este guitarrista búlgaro que había dejado anonadado a Tom Gatis en esa primera audición, y a Michael Scott. Michael Scott es un batería de la escena neoyorquina, podríamos decir, bueno, de la escena americana, con grupos que tampoco han llegado mucho más allá. Sí que es verdad que es un músico veterano, ha estado en grupos como Prisoner, como Viper, Fire Alley o Frankenstein, pero siempre en la escena muy under. Bueno, este Michael Scott se les une a Tom Gatis, y Tom Gatis rápidamente quiere ponerse en marcha y empieza a grabar una demo para demostrar las capacidades que él cree que puede tener esa nueva banda que ha formado, esos Afterburn, para el resto de... para lo que serían los sellos discográficos. En este momento todavía no habíamos entrado en una crisis discográfica. Rápidamente se pone a grabar ese nuevo trabajo que va a llamarse Gone Ballistic, pero antes de eso, estos Afterburn cambian rápidamente el nombre a Ballistic. A partir de aquí ya pues van a ponerse en marcha, y para que escuchéis cómo sonaban en aquella época los Ballistic en esta demo, recordemos que es una demo que se editará en el año 2001, pues bueno, vais a ver las pequeñas diferencias que tendrán a posteriori con ese disco homónimo, o ya ese disco como tiene que ser, ¿no? Ese trabajo en el cual estamos alabando y que para nosotros, para mí personalmente, es un auténtico tesoro. Esta demo estará compuesto por tres temas, Threshold of Pain, que están, bueno, estos tres temas estarán incluidos en ese futuro trabajo, en ese homónimo trabajo. Esta demo va a tener muchísimo éxito, mucho éxito, hasta tal punto que es una demo que va a estar muy buscada. Hoy en día puede alcanzar cifras de 300 euros. Es una demo que se editó más que nada para demostración, para sellos. Lo que pasa es que se hizo una tirada un poquito más larga y estuvo muy demandada. Bueno, os dejo con uno de los temas para que escuchéis cómo sonaba los Ballistic tras War Dog. Nada, escuchad este tema, este Gone Ballistic, que será en un futuro parte de ese disco de los Ballistic. Disfrutemos de este Gone Ballistic, este sonido que empezaban a sacar ya con esta demo, que creo que ya veréis ese sonidazo que veremos todavía mejorado en el homónimo. We'll be right back. nada, la suerte está echada, la demo sale a la luz. Metal Blade, que es el sello con el cual él había estado con Wardog, se interesa con el proyecto, le dice que le ilusiona, que es un proyecto que le ve mucha viabilidad, y se pone más manos a la obra para poder entrar al estudio para ponerse a grabar ese futuro trabajo de los Ballistic. Rápidamente se ponen a grabar, de nuevo cuentan con John Herrera en la producción. Y es importante John Herrera en este aspecto porque es un poco un personaje que coge mucha importancia con Tom Gatiss, va a ser un punto de apoyo importantísimo. Está contento con la formación a la hora de entrar en estudio, pero Michael Scott, el batería de la banda, Tom Gatiss ve que no termina de cumplir, no le termina de convencer como batería para el estilo de música que él quiere hacer. Él quiere que todavía sea más rápido, quiere que todavía tenga más cambios de ritmo y ve que Michael Scott es un poco limitado. Se ponen manos a la obra para buscar ese nuevo batería y aquí es cuando encuentran a Richard Stenquist, batería en ese momento de los Jack Panther y actualmente de los Jack Panther, que, bueno, de nuevo en una audición, Tom Gatiss se da cuenta de que tiene el batería adecuado, un batería súper variado, con unas capacidades técnicas sublimes y que le va a dar una riqueza en la base rítmica brutal. O sea, es que es tremendo. Es que yo creo que lo estaréis viendo, que junto a Tim O'Connor hace una formación, una base rítmica tremenda. Para mí Richard Stenquist es uno de mis baterías favoritos. Y nada, se ponen manos a la obra, se ponen a producir y a grabar ese homónimo debut de los Ballistic. Aquí vamos con otra de esas joyas, quizás que ya van entre el heavy thrash, entre el heavy power thrash, variado, con mucha rabia, mucho ritmo, pero absolutamente brutal. Quizás tiene cierta semejanza con el Call Me Evil que hemos oído anteriormente de este disco, pero quizás tiene un ritmo más pesado. Tiene un poco un ritmo más pesado. Yo creo que este tema sí que es más genuino dentro del thrash, pero claro, con esa velocidad habitual y con ese estilo tan característico que estáis viendo que tiene Tom Gatiss para poder desarrollar a posteriori, pues bueno, un poco más esos problemas que vinieron con este trabajo, porque todo no fue un camino de rosas. Así que vamos a escuchar esta auténtica salvajada llamada Silent Killer, uno de los cambios de ritmo más maravillosos que han habido nunca. Terror returns to the core. como habéis podido escuchar aquí también en este tema, en este Silent Killer, tenemos esos cambios de ritmo que nos recuerdan de nuevo a esos Crisis, que se van, pues bueno, a otro rollo, a músicas más alternativas y, cómo no, la voz de Gatis. La voz de Gatis aquí en el estribillo es sin palabras. Without words, como dirían en las noticias, on off. Antes habían unas noticias en la tele que simplemente eran imágenes y se llamaba sin palabras, without words. Y era, pues nada, que las imágenes eran suficientes para que tú supieses la noticia que estaban dando. Pues bueno, esto igual, without words. Bien, continuamos. ¿Habéis escuchado a Tom Gatis? ¿Habéis escuchado la voz? ¿Habéis escuchado hasta qué punto es fuerza? Bueno, todo esto le pasó factura. Todo esto hizo que tuviese problemas, no vocales, sino que su cabeza estuviese por momentos a punto de estallar. Él decía que estuvo a punto de no poder terminar de grabar el disco por los dolores de cabeza que tenía cada vez que se ponía a cantar. Más tarde le diagnosticaron unos problemas cardiocerebrales brutales. O sea, se ve que las venas las tenía más estrechas. Bueno, los puntos nerviosos, las venas, se ve que tenía problemas en ese aspecto de la circulación sanguínea en el cerebro. Y le produjo una especie de paro cardíaco cerebral, entre comillas, ¿vale? Podríamos decir un poco, el riego sanguíneo se le paralizó, tuvo unos problemas brutales durante toda esa época, que fue durante la grabación del disco. El disco sale a la venta en el 2003 con Metal Blade, tiene una distribución bastante decente, está muy bien aceptado por la mayoría de revistas. Ya, si os queréis meter, para la gente que ha criticado los discos, muy poquitos críticos han puesto una nota buena. La mayoría de ellos tachan el disco de 8 en arriba, 8, 9, 10. Para mí es un 10. Para mí es un disco que escucho incansablemente. Me parece que tiene una riqueza de matices dentro del estilo tan lineal. Tiene una cantidad de variantes brutales. Dentro de ese power thrash, me parece que es uno de los discos más ricos que he escuchado nunca. Creo que Tom Gatis está sublime en las guitarras, me parece algo brutal. La batería, es que es anonada. Me quedo flipado, no tengo palabras, como he dicho anteriormente. Pero bueno, todos esos problemas hacen que la posible gira que podía haber hecho, o la posible presentación, la ida de festivales, porque se pone en contacto con ellos el Banjorge de nuevo, se pone el Wacken, les requieren para que vayan a tocar. Claro, todo eso hace que claro, Tom Gatti se vea impedido en poder seguir cantando. Se ve que no puede, que no da. Entonces necesita un cantante sustituto. Él continuará tocando la guitarra junto a su compañero Petio Peter. Y claro, empieza a buscar. Hay un momento, sobre todo, tiene la posibilidad de poder crear una formación estable. Entre ellos es la entrada de Henry Conglin como cantante. El cantante de Jack Panther, Saturn Host en un pasado, Tintan Force. Bueno, en ese momento estaba Jack Panther. Él tenía bastante amistad, Tom Gatis, con todos los miembros de Jack Panther. Por eso Richard Stenquist, batería de Jack Panther, pues estaba con él en Ballistic. Claro, gracias a todo esto tiene un bastante pues afinidad para que Harry Conglin, que acepta el invite, se una a los Ballistic. Bueno, todo esto hace que intenten ir al Banjorhead y al Wacken. Tienen algún concierto, no llegan a ir. Al final, Harry Conklin les hace una espantada. Aquí Tom Gatti se queda un poco tirado, un poco decepcionado. Se paraliza prácticamente la actividad de la banda. Hay un momento que incluso Tom Gatis, por sus problemas de salud, por ese derrame un poco cerebral que tuvo, Ballistic estuvo una época a punto de tocar con Harry Conglin y con Chris Broderick de guitarristas, que eran dos en esos momentos componentes de Jack Panther. O sea, imaginaros, hasta Ballistic estuvo a punto de estar en marcha con Tom Gatis un poquito aparte por el hecho de que no podía en el tema de salud. Pero nada, ante la caída de Henry Conklin se quedó todo un poco parado. Se ha intentado continuar Ballistic con la voz de Tony Taylor, que es el cantante de Twisted Tower Dire, otra banda que está teniendo un éxito bastante, bastante visible en el under americano. Pero bueno, al final todo se quedó un poco en el traste, en parte porque el negocio musical a partir del año 2006-2007 ya se vino abajo, ya era muy difícil mantenerse. Y tristemente, pues prácticamente Tom Gatiss ya a partir de ahí se ha quedado, no vamos a decir apartado de la música, pero sí que se ha quedado un poquito de lado. De lado, que vuelve un poco a la actividad porque Tension es requerido por esos festivales que bueno, están intentando recobrar o volver a la vida, renacer bandas de la época dorada del US Metal y de la New Wave. Gran parte de culpa de todo eso pues son festivales como el Keep It True o como el Bang Your Head, que han sido festivales que siempre han estado ahí peleando por ese tipo de grupos. Aquí en España, por ejemplo, tenemos festivales como el Pounding, como el Spectros, Metalmería. Bueno, son festivales que también apuestan por este tipo de bandas, apuestan por las nuevas y por volver a dar vida a esas bandas un poco olvidadas. Bueno, Tension vuelve a la luz gracias al documental que he comentado yo anteriormente sobre el año 2011, 25 años en el underground. Eso hace que la actividad de Tom Gatiss sea pues muy puntual, que podáis verlo de vez en cuando en algún festival por Alemania, muy raro por Estados Unidos, para Alemania. Y poco más, la verdad es que la carrera de Tom Gatiss se quedaría ahí. Una pena, porque todos esos problemas de salud, esos problemas que tuvo a la hora de cantar, pues le han limitado. Y yo creo que un grupo como podía haber sido Ballistic, pues se quedó con eso, con esa joya editada, ese homónimo, que hoy en Rock Entre Amigos, servidor Quique Maiden ha decidido traeros a la luz. Desenterrar, como estaba comentando al principio del programa, desenterrar pues este tesoro, esta joya. Tom Gatiss, Tension, Wardog, Ballistic. Sin olvidarnos de Dude, que bueno, tiene muy poco editado, solo ese single y algún recopilatorio. Así que nada, poco más. Os dejo un par de anécdotas, como que Tom Gatiss siempre ha estado en contacto con Martin Friedman y recuerda perfectamente cómo una vez Martin Friedman le llamó por teléfono y le dijo: oye, que voy a tocar cerca de ti, ahí en Baltimore, a ver qué te parece si te acercas y me ves tocar ahí en tu ciudad. Y Tom Gatiss, pues bueno, encantado, se acercó a la sala donde él le había dicho. Curiosamente, Martin Friedman no le había dicho que iba con Megadeth. O sea, él iba pensando que iba a ver quizás a la banda telonera en ese momento de los Megadeth, hasta que llega, ve que sale la banda telonera, no sale Martin Friedman, y de golpe se lo ve siendo el guitarrista de los Megadeth. Ahí, pues bueno, ahí vemos un poco en parte la humildad de Martin Friedman, y bueno, y que a pesar de que Tom Gatiss siempre ha sido un personaje del underground más grande, siempre ha sido un tío que ha contado con la simpatía de la mayoría de gente que está metida dentro del metal. Otra anécdota es cuando Tom Gatiss se acerca a ver a Manowar, también en finales de los años 90, pues cerca de su ciudad, por la zona de Baltimore. Y nada, eran él y 19 personas. Esto lo comenté en un programa, con una entrevista. Nada, esta anécdota la comento con Sebastián, músico de Thrill Killer, hablando un poco de la escena americana. Y sí, y así es. Así que Tom Gatiss tuvo la oportunidad de ver a Manowar a finales de los 90 con apenas 19 personas. Y en el fondo este es este músico, un tío que se ha dejado la piel por el heavy metal, que sigue siendo metalero de corazón y que para mí valía la pena traeros aquí en este programa especial Ballistic y por ende Tom Gatiss. Y bien, vamos a despedir este programa con otra de las joyitas. Bueno, ¿qué tiene? ¿10 o 11 joyas? Es que tiene 10 o 11 joyas. ¿Para qué tengo que decir otra de las joyitas? ¿Para qué repetirme? Otro tema de estos variadito, de estos temas que dentro del estilo está lleno de cambios, de detalles. Vamos con un defeated, un tema súper variado, súper thrasher de nuevo, pero con esos elementos que estamos viendo tan ricos, con esa voz característica del señor Gatiss. Esa es que es una conjunción para mí de elementos maravilloso. Richard Stenquist, Pietro Pitiff, el señor Tom Gatiss, Tim O'Connor, qué formación tan espectacular. Vamos a disfrutar de esta bandaza. Vamos a despedirnos de este tema, un Defeated, para despedir este homónimo de Ballistic del año 2003. Recordad, intentad rebuscar, intentad descubrir esta serie de músicos, esta serie de grupos. Creo que son grupos que han mantenido siempre la fe, han sido músicos que han mantenido siempre la fe en el estilo. Creo que no os va a defraudar. Bueno, a algunos os habrá gustado, a otros no. Bueno, este tipo de programas se hacen para que descubráis nuevos músicos, nuevas bandas, nuevos discos, y en este Desenterrando Tesoros os he acercado a este personaje y a esta serie de bandas. Aquí tenéis una joya como Stone Gatis y tres tesoros: Guardo, Tensión y Ballistic. Un Defeated. Hasta la próxima. Se despide Quique Maiden de este Rea tan especial. Sí, diga. Oye, Quique, dime, ¿que sabes que Tom Gattis editó en el año 2014 un tema llamado The Clouds of Magellan que está cantado en Klingon, en el lenguaje que se utilizaba en Star Trek? Hostia, pues la verdad es que no tenía ni puta idea. Pues coño, es que es lo último que ha hecho hasta el momento. Podríamos decir que fue una curiosidad que él planteó un poco a su bola, utilizó un tema antiguo de War Dog y lo trasladó al lenguaje de Klingon. Así que nada, te dejo ese detalle ahí para ese monográfico o ese especial que has hecho de desenterrando tesoros del disco Ballistic y sobre todo de Tom Gatiss. Pues nada, tío. Muchas gracias. Pero pasa es que ya lo tengo todo editado. No sé cómo lo haré, la verdad. Pues nada, déjalo ahí al final. Y mira, quien haya tenido la paciencia de llegar a ese momento, pues que disfrute de esa cosa extraña, ¿no? De ese tema extraño que editó en el 2014 de una manera un poco especial. Y que la verdad es que la gente se enteró poco, solo tuvo un poco de nombre en Estados Unidos, en su zona cercana, pero nada, es que ni siquiera su canal personal de Tom Gattis como músico está activo, así que la gente que quiera puede entrar y escuchar el tema, pero es que hay poco más, la verdad es que dos o tres temas de War Dog y hay poco más, pues nada. Gracias por decirme esta cosa tan rara, la verdad, porque no tenía en absoluto conocimiento de ello. Pues muchas gracias. Pues nada, aquí que ya nos vemos. Vale, hasta pronto. Never.